8, 1, 9, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. El 1 está muy flaco, el 0 se quedó panzón. El 7 está quebrado, el 3 con dos barrigas salió. Yeah.